soy señores y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Pues a todos nuestros queridísimos revisteros los estamos saludando con muchísimo gusto, a ellas y a ellos que nos hacen el favor de permitirnos ser una compañía para ustedes. Nosotros pues tratamos de ser una buena compañía a donde quiera que se encuentren. Pues muy buenos días, qué bueno que estamos juntos, qué bueno que usted acepta esta invitación cotidiana de este ejercicio radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios, un programa, como decimos, un programa añejo que se renueva todos los días. Y muchas gracias a todos nuestros revisteros, que son el motivo de nuestros inmensos sacrificios de estar aquí en esta cabina de transmisión. Bueno, pues bienvenidos a la revista. Bueno, pues aquí está Andrés de Jesús Reyes Chuchín, encargado de la consola de audio y también musicalizando el programa. Chuchi, buenos días. En la asistencia general está Lupita Páez y además con algo muy importante, que es encargarse de las redes sociales. Lupita, muy buenos días. Y desde luego, en nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, los técnicos administrativos, manuales de confianza, los académicos, los eventuales, los aspirantes, los becarios, los todo mundo, estamos trabajando aquí para ustedes con muchísimo gusto, bajo la coordinación de Ernesto Colinot. Saludo también a mis amigos y compañeros de allá de comunicación universitaria, a Raciel Martínez, a Edgar Onofre. Y desde luego también a los muchachos de allá arriba de la planta de transmisiones, que luego se nos olvida, que son quienes están cuidando allá arriba el transmisor, allá en la cajete, también saludos a ellos. Bueno, pues entonces Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, @RomanoLaRevista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Miren quién llegó. ¿Qué dices? No, ¿cómo crees? ¿Qué quiere conducir el programa? Es lo que no quería yo, ya ven, por eso no quería yo traerlo otra vez. No, pues no puede ser. No estás dado de alta, no estás registrado. Tú eres un grillo, ¿entiende? Bueno, no se puede platicar contigo, entonces mejor te voy a guardar un ratito, ¿eh? Nos vemos al rato. Dice una revistera. Dice, por favor, un grillo es un grillo. Dice, todavía tuvieran a la banda que manda. No, sería mejor a Los Ángeles Azules. Ay, bueno, pero pues nos pusimos a buscar un grillo para nuestros queridos revisteros grillosos. Pues siguen las repercusiones sobre la muerte de este gran personaje de la ciencia, Stephen Hawking. No solo fue uno de los grandes físicos de nuestra era, también fue una persona con gran sentido del humor. El científico solía bromear con la gente que lo rodeaba y hacía comentarios sarcásticos sobre cualquier tema, desde su trabajo, su enfermedad, sobre Dios, sobre el ser humano. Decía, lo puedo comparar con el sexo, pero dura más. Hablando sobre la satisfacción de hacer descubrimientos científicos, ¿no? Lo puedo comparar con el sexo, pero dura más. Dice, he notado que incluso la gente que afirma que todo está predestinado y que no podemos hacer nada para cambiarlo, mira antes de cruzar la calle. Esto es muy bonito, ¿no? O sea, he notado que incluso la gente que afirma que todo está predestinado y que no podemos hacer nada por cambiarlo, mira antes de cruzar la calle. Oiga, ¿cree que los científicos se corrigen a sí mismos como deberían? Y dice Stephen, bueno, más a menudo que los políticos, pero no tan a menudo como deberían. Señor Stephen, siempre es usted tan alegre. ¿Cómo le hace para mantener el ánimo? Ay, pues es que la vida sería trágica si no fuera divertida. Mis expectativas fueron reducidas a cero cuando tenía 21. Desde entonces, todo ha sido un bonus. O sea, todo ha sido ganancia, ¿no? Pues sí, porque decíamos que le habían detectado 2 años de vida a los 21 años. Oigan, ¿qué piensa más a lo largo del día? ¿Qué dice Stephen? Mujeres. Dice, son un completo misterio. ¿Y si pudiera volver en el tiempo, preferiría conocer a Marilyn Monroe o a Isaac Newton? Marilyn Newton parecía tener un carácter muy desagradable. La raza humana necesita un desafío intelectual. ¿Saben qué? Debe ser aburrido ser Dios y no tener nada que descubrir. Solo somos una raza avanzada de monos en un planeta menor, de una estrella muy normal, y sin embargo, podemos comprender el universo. Eso nos convierte en algo muy especial. Qué personaje, ¿no? En esas circunstancias. Bueno, es que es inteligente. Así es la gente inteligente. No todos, pero sí. En este caso es... Pues hace más atractivo, mucho más atractivo todavía, a pesar de su sabiduría, de sus ganas de vivir, de trabajar, de todo lo que ha hecho por la humanidad, de todo eso, pues todavía se da el lujo de estar con buen humor. Toño Quinto, ¿cómo estás? Está muerto de risa por los, dice, buenos y grillosos días. Y ojalá que todas las grillas fueran así, nada más de grillito cri cri, ¿no? Pero no. Juan Salvador, volvió el grillo, bienvenido. Gorka Simmer dice, un grillo es solo un grillito, si Carlos tuviera la banda que manda, entonces no discuto. Bueno, sí la tenemos, pero pues es que el grillo es el grillo. Ya te dije que no, que te metas, por favor. ¿Eh? Sí, ya sé que te están saludando, pero tenemos que hacer el programa. Ay, bueno, con permiso, lo voy a meter en una cajita. Creo que vamos a hacer un programa infantil con esto, ¿no? El grillito cantor. Ay, cri cri. Bueno, hay otro texto muy bonito de Jorge Fernández. Que como buen escritor, pues le da otra óptica al, a la muerte de Stephen. Dice, imagino el instante, una alargada mano con solo tres dedos como fideos y un pulgar como alcayata, apaga la pequeña pantalla plana y el hombre de la silla endereza su cabeza por primera vez en siglos. Un alargado cráneo ovoide, alopésico, brillante y estrábico, y poco miope, le reconoce la voz al hombre que vuelve a hablar sin micrófono. Todo flota en medio de la nada. Y en medio de una luz indescriptible, lo que se escucha es un silencio apabullante, ensordecedor, sinfónico. En medio de la nada, con mayúscula, sobre un infinito terciopelo negro, el hombre que se levanta finalmente de la silla toca con las yemas de sus dedos la piel de una estrella y en sus lentes como visor desfilan todos los dígitos de la secreta cifra con la que él mismo codificó el universo. El hombre que calculó el principio del tiempo confirma el sendero de su propia eternidad. Imagino que dentro de 2.447 años se publique sensorialmente la revelación de que esa estrella que se contempla por ahora en planetarios cibernéticos se llamó en vida Stephen Hawking y que los elongados cráneos del futuro memoricen la callada grandeza de su lucidez, que se reconozca su voz sin voz en el momento exacto en que descubre que el principio de todo fue una inmensa explosión o implosión que multiplicó todas las galaxias y fragmentó en milésimas las miles de millones de partículas con las que empezó el devenir de una partitura invisible. El hombre, que parecía frágil, escucha desde entonces la música perfecta de un clavecín sin siglos sobre el lienzo al óleo de un juego de espejos y recorre el pasillo interminable donde unos duendes azules brincan sobre un campo de fresas psicodélicas. El hombre mira pasar los rostros de todos los justos y el abismo insufrible donde se queman las órbitas de los ojos de todos los villanos habidos y por haber. Más allá hay siete círculos que rodean una inmensa esfera, tres veces más grande que el planeta que llamamos Tierra, cuando en realidad debería llamarse agua y no Tierra. Y en un rincón iluminado con un gas dulce se abren las puertas de la biblioteca, donde se alinean todos los libros de todas las lenguas y todos los tamaños en todas las tipografías posibles. Imagino que podrían transcurrir 10.000 millones de siglos en el instante en que alguien esboce una sonrisa que clona la boca torcida del sabio capaz de reírse de sí mismo, el que aparecía en dibujos animados de seres amarillos y corrigió la fórmula del doctor Sheldon Cooper, ese hombre que levita por encima del resto de los mortales sobre una silla galáctica, tuvo a bien explicar lo incomprensible y describir lo impalpable, calculó lo inaccesible y sobrellevó con guiños las preguntas de millones de insomnes que han perdido la mirada en la contemplación ilimitada del espacio. Ese hombre abrió la ventana del conocimiento inquieto hacia el páramo en llamas del silencio más absoluto, y consta ahora que abre los brazos como alas en un desprendimiento lentísimo, sin el ancla de gravedad alguna. Ha de flotar en la lectura con o sin tintas de los miles de lectores que mantienen el mismo asombro ya para siempre ante el fulgor generoso de una mente expansiva, un cráneo que clona milimétricamente el mapa a escala de la Vía Láctea, donde todo con mayúscula, absolutamente todo, se disuelve lánguidamente en una nada entrañable, como un cómodo pesebre en un hogar improvisado. Qué bonito texto. Es Jorge Fernández. Lo pueden ustedes encontrar en Milenio Firmas. Jorge Fernández. Se llama Estruendoso Silencio. Estruendoso Silencio. ¿Sí? Bueno. ¿Y qué tenemos por acá? Mateo Mendoza, ¿cómo estás? Al platicar con el grillo me recordaste al tío Gamboín. Otra vez. Pero él no platicaba con ningún grillo. Él platicaba con Chabelito. No, creo que tenía un muñequito, ¿verdad? Sí, no sé si era grillo, a lo mejor sí era grillo. Le digo que vamos a hacer un programa infantil, ya mejor, ¿no? Dice que sí, que está de acuerdo, pero que día cómo va a ser, que porque así día gratis, que no. No, bueno, primero te vamos a hacer famoso, ya te estás haciendo famoso. Ya luego te vas a cotizar muy alto. Sí, yo sé que estás aportando algo importante para el programa, tan es así que te estaban solicitando. Bueno, ya, no quiero oír necedades. Toño Quinto ya. Aquí tenemos a... ¿Qué hora es? Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Las 8 con 20 aquí en la revista. Y... hay otro texto que quería yo comentarles, que está muy... muy sabroso. Ah, ya antes la Orquesta de Boca. La Orquesta de Boca, saludos allá en Boca del Río. Ya Jorge Mester, su director artístico, hemos estado anunciando algunos de sus conciertos, recitales, ensamble de percusiones. ¿Hoy qué día es? El que sigue es el viernes. Mañana, ensamble de metales. Mañana viernes a las 5 de la tarde en la Escuela Libre de Música del IBEC, allá en el puerto. A las 7 en la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Muchos saludos. Y dicen que ya me estoy volviendo loco por estar hablando con un grillo en un celular. dice. Pues sí, la verdad es que sí corro el peso. Tus radioescuchas que te dan cuerda, dice. Bueno, pues mientras no venga aquí un médico y me vea ahí dialogando con el grillo, porque una cosa es que el grillo esté haciendo sus ruidos y otra cosa es que uno le esté contestando, ¿no? Ahí es donde ya está peligroso el asunto. Dice Enrique López Rojas, hay quien no sepa de fútbol, qué tan complicado es. No, aparentemente es algo muy sencillo, pero no es tan sencillo. Robachicos, ¿se acuerdan ustedes de esa palabra de los robachicos? Pues es, ya no se utiliza, ¿no? Robachicos y otros peligros para la infancia. Es una nota que aparece en el Universal. Dice que una historiadora universitaria lleva a cabo una investigación sobre los riesgos que corrían los niños, sobre todo en la Ciudad de México, entre 1940 y 1960. Y aquí aparece un periódico de aquella época, en los cines Insurgentes, Savoy, Linda Vista. Creo que ya ni existen estos. El secuestro del niño en una sensacional película, gran estreno. Ya tengo a mi hijo. Un personaje siniestro y fantasmal se adueñó de la imaginación de los niños y los llenó de temor a partir sobre todo de 1945, que era el Robachicos. No solamente en la Ciudad de México, pero el hecho que influyó decisivamente para que dicho personaje tuviera mayor presencia en el mundo infantil de entonces fue el secuestro en octubre de ese año del niño Fernando Bojigas, y tiempo después, en mayo de 1950, bueno, cuando esos eran casos esporádicos, ¿no?, otro secuestro, el de la niña Norma Granat, hija del dueño de varias salas de cine, hizo que la figura del Robachicos siguiera cobrando fuerza. Y basada en estos y otras historias, Susana Sosensky, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, dice que, bueno, emprendió el trabajo, ¿no?, Espacios para la Infancia en la Ciudad de México, Peligros y Emociones. Dice: me interesa estudiar el mundo de las emociones, especialmente el miedo y el terror por lo que podía pasarles a los niños, ¿no?, en la ciudad, y también me interesa analizar cómo influían los medios de comunicación en la percepción social de estos riesgos. Y el personaje del Robachicos pues está muy cerca de los mexicanos en general, no nomás de allá de la Ciudad de México. Incluso la palabra que lo nombra es un mexicanismo, ¿no?, que trascendió y fíjense que de 1940 a 1960 se construyeron, gracias al cine, diversos estereotipos, entre los cuales destacaban la cabaretera, la vampiresa, come hombres, el proxéneta vestido de pachuco, ¿no?, el gángster, el pistolero y por supuesto el Robachicos. Pero a diferencia de los demás, el Robachicos era un artista del disfraz, un ente camaleónico, y por lo tanto no resultaba fácil identificarlo. Podía ser una mujer de los sectores populares, o una mujer de clase media, un hombre bien vestido, un policía, un empleado doméstica, el vecino de al lado, o un menor de edad, como sucedió en el caso del niño Fernando, en el que un niño de 12 años fue el que lo sacó de su casa para que fuera secuestrado. Están las lloronas también. Con estos personajes nos asustaban, gracias Ceci, buenos días, de niños, no sé si, ahorita ya no creo, pero todavía nosotros nos asustaban con el Coco, ¿no? Ahí viene el Coco, que cada quien se lo imaginaba como quería, pues era como un Coco, de palma, ¿no? Y pues algunos se lo imaginaban con patitas, ¿no?, y que venía y quién sabe qué hacía. O también era el señor que traía un costal de arena, ¿no? Les tocó también que los niños que no se querían dormir, pues entonces venía con un costal de arena y les echaba arena en los ojos a los niños por tenerlos abiertotes. Todos estos personajes eran masoquismo, sadismo de los adultos, ¿no? Bueno, buen día, Carlos. Bienvenidos El Grillo. Es que con él sabemos cuándo te llegan nuestros mensajes. Y no, pues ahorita no, ya lo. Ya se armó un relajo con esto, ¿tú? ¿Qué hago? ya. El viejo del costal, exactamente, ya nos están ayudando. Dice también Rebeca Buchez, buenos días Carlos, te agradecería invitar, recordar a los revisteros la excelente conferencia Jalapa 500 años del doctor Rubén Morantes López hoy lunes, no, esto ya pasó, el lunes será, el lunes 12, no, ya pasó, están llegando ya de manera muy retardada. El coco. Bueno, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? Los grillos, los verdaderos grillos no hacen ruido, ¿eh? Eso es lo que yo digo. Estriludan. ¿Estriludan? Bueno, vamos entonces a un poquito de música, porque ya son las 8 de la mañana con 29 minutos. Espérame tantito. Ana María, ¿qué libro recomienda para las personas que ignoran temas sobre Stephen Hawking para iniciar la lectura sobre estos temas? Ay, tendría que preguntarle a alguien que maneje estos temas. Que si puede repetir los capítulos de Café de los Prodigios. Sí, lo estamos haciendo ya. Jesús Reyes Rentería, los miércoles. Con todo gusto, a petición del público. Bueno, Chuchín, por favor. La revista, un bien necesario. Continuamos. Esto fue Larry Ridley, Changa Chicuyo. En serio, así se llama, Changa Chicuyo. Gracias a la familia Licea, siempre con sus palabras de aliento. Bueno, vamos a platicar un poquito con Armando Ortiz, porque hoy es jueves, vía celular, porque para variar los teléfonos no quieren caminar. ¿Cómo estás, Armando? ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio y felicidades sobre todo por el reconocimiento que te hicieron en el Ayuntamiento de Xalapa por parte del Cabildo. Un reconocimiento, Carlos, muy merecido, y aunque tú eres muy modesto y vas a decir que no, es bastante, bastante merecido. La revista ha creado no solo auditorio, sino ha creado una conciencia colectiva que nos ayuda a nosotros a hacer no solo más llevadera nuestra vida, sino a enriquecer nuestra propia vida. Las recomendaciones que nos haces, tanto en el RAD, tanto de libros, como de obras de teatro, como de películas, como de música, pero no solo eso, sino que también nos das a conocer tu forma de pensar, que coincide, pero cuando no coincide con nosotros también nos pone a reflexionar. Y eso es lo importante, Carlos, que en las no coincidencias nosotros intentemos entonces reflexionar por qué la persona piensa de esa manera y por qué nosotros pensamos de esta manera. Eso se llama diálogo, Carlos, y tú has originado diálogo con el programa La Revista durante 30 años de vida. ¿Cómo ves? Eres muy amable y tú eres parte de esos 30 años de vida. Muchas gracias, Armando. Pero me quedé esperando mi diploma de la rectora Sara Ladrón. Qué mezquina se dio. Yo ahí tenía mi espacio en la pared, por ejemplo, ya enmarcado, reconocimiento 30 años. No, a ver, espérame. No, la rectora no tuvo nada que ver con eso. Nosotros nos preguntaron quiénes iban a recibir. Entonces nosotros dijimos, si les damos a los comentaristas actuales, había comentaristas de otras épocas. Ahí estaba Mirna Benítez, estaba Manuel, estaba Luisa Garza. Tendríamos que haberle dado a unos 40 personas, y era materialmente imposible. Por eso estuvimos grabando y apareció tu nombre cuando lo de los libros y comentarios, y además, bueno, por eso quería yo que estuvieran aquí ustedes presentes para que recibieran el apapacho de la gente y todo. Y eso fue lo mejor, Carlos. Y no el papel, sí. ¿No? Pero fíjate que ya sobre otro tema. Sí, dime. Que tiene que ver con el tema de las auditorías que se están llevando a cabo en las diferentes dependencias en el estado de Veracruz. Resulta que el titular del ORFIS, Lorenzo Portilla, ha salido a dar la cara y a decir que las irregularidades en el gobierno de Javier Duarte han sido detectadas después de 5, de 4, de 3, después de 6 años, Carlos. Pues sí. Cuando se sumerge uno en los pozos oscuros de la fiscalización en Veracruz, se va descubriendo que el actuar del órgano de fiscalización superior no fue solo omisa ni negligente, fue indiscutiblemente cómplice. El ORFIS tiene reglas muy claras sobre cómo debería ser su actuar. Su misión no deja duda de qué es lo que se espera de esta institución: hacer de la fiscalización superior el instrumento eficaz que estimule el control, la transparencia y la rendición de cuentas en los entes fiscalizables, dando cumplimiento al mandato legal que da origen a nuestra institución. Esa es la misión. Para estimular ese control, para obligar a esa transparencia, para exigir rendiciones de cuentas claras y justas, basta seguir al pie de la letra la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas. Basta seguir al pie de la letra los manuales, los planes estratégicos y los códigos de ética para conseguir que los recursos de los entes fiscalizables, sobre todo las dependencias de gobierno, se manejen con transparencia. Basta con que se sigan las reglas técnicas de la auditoría pública. ¿Pero qué es lo que sucedió? Bueno, el ORFIS tiene además como coadyuvantes despachos contables que supuestamente fueron elegidos por su profesionalismo y honradez. Ahí en la página del ORFIS, Carlos, están los despachos contables que se encargaron de auditar a las dependencias de Javier Duarte, no solamente en el 2010, 2011, 2012, 2013, todos los años del sexenio de Javier Duarte están ahí anotados en el órgano de fiscalización superior, y también están anotados los despachos de asesoría de contabilidad que se utilizaron para auditar las diferentes dependencias de la administración duartista. Despachos, Carlos, que no encontraron ninguna empresa fantasma, que no encontraron ninguna irregularidad, que no encontraron ningún desfalco. Por ejemplo, para auditar a la Secretaría de Seguridad Pública, una entidad en la que se encontraron cientos de desfalcos que nunca fueron detectados, se buscó al despacho de Salvador Torres Peralta y asociados. Torres Peralta, Carlos, fue administrador del Instituto Veracruzano de la Cultura, y en su momento, un servidor, Armando Ortiz, señaló la corrupción a que se prestó ese servidor público, quien tenía en nómina del IBEC a los trabajadores de su despacho. Torres Peralta fue uno de los secuaces del entonces contralor Ricardo Wikipedia Guzmán, quien lo hizo director de auditoría gubernamental. Bueno, pues este sujeto auditó en 2013 las cuentas de una de las secretarías en las que más irregularidades se encontraron, una secretaría que se convirtió en una cueva de asesinos y ladrones. ¿Dónde está Torres Peralta ahora, Carlos? Por supuesto, disfrutando del dinero que su despacho recibió por tapar los desfalcos de Arturo Bermúdez Zurita. Los despachos contables seleccionados por el orden de Lorenzo Portilla tenían, Carlos, la encomienda de actuar como abogados defensores, de actuar como resanadores, como tapaderas de las estafas de muchos funcionarios públicos. Ninguno de estos despachos, incluyendo el de Torres Peralta, advirtió a una sola empresa fantasma. Ninguno advirtió el multimillonario desfalco que se estaba llevando a cabo, pero eso sí, el Orfis pagaba puntualmente a estos despachos que también fueron cómplices del robo del siglo. De modo que, Carlos, no se debe solamente culpar a Javier Duarte o a los funcionarios que hoy día están encarcelados, sino que también se debe culpar a la institución que se dedicó a tapar estos desfalcos de estos funcionarios. Una institución que estaba obligada a llamar la atención sobre estos desfalcos. Los periodistas somos los que nos hemos estado dando cuenta de esas irregularidades y las hemos estado denunciando, pero no es nuestro trabajo. El trabajo institucional es de un organismo de fiscalización que debió de haber señalado y detenido en su momento todos estos desfalcos. Un office bien institucionalizado, que cumpliera bien con su trabajo, no hubiera permitido que Javier Duarte robara miles y miles de millones de pesos en el estado de Veracruz, Carlos. Sí, totalmente de acuerdo. Fue demasiado el dinero que se robaron como para que nadie se diera cuenta, ¿no? Exacto. Pero no sé por qué, no me sorprende nada lo que dices. Pues mira, nosotros dimos a conocer en el portal Libertad Bajo Palabra unos documentos que nos hicieron llegar anónimamente, que los lanzamos al público para que se hiciera una investigación y que ahora está en el Congreso del Estado. Uh-huh. Son cuatro recibos de 5 millones de pesos que la tesorería de Javier Duarte, en aquel tiempo la llevaba Tarek Abdalá, le entregó a Lorenzo Portilla. Cuatro recibos de 5 millones de pesos que le entregaron a Lorenzo Portilla. Por 20 millones de pesos, Carlos, yo también me callo la bocota, ¿eh? Bueno, fíjate, muy mal. Fíjate, Carlos, que nos vamos al Tajín el día sábado. Ah, qué bien. A el evento que se va a llevar a cabo en la cumbre Tajín. Y el día de hoy, a propósito de todo eso, Carlos, nos encontramos un libro muy, añorado, que es de Paco Morosini. Sí. Que queremos recordar muy bien, sí. Un escritor, un poeta, una persona que fomentó mucho la cultura en su momento, escritor de un himno a Veracruz también, porque uh-huh. No hay que decirlo. Él tiene un libro que se llama El Tajín, Voces y Silencios. El Tajín, Voces y Silencios, Carlos, nos lleva a conocer un lugar llamado así, el Tajín. Tajín significa, viene de Taj, que significa trueno. Por eso Taj es como una expresión onomatopédica del trueno. Taj, Tajín. Eso es lo que me explicaba Roberto Williams. Mira. Este no es únicamente un recorrido geográfico o histórico. El viaje que hacemos con este libro es de índole particular. El autor da rienda suelta a su pluma y nos entrega poemas, estampas, invocaciones, reflexiones a través de su prosa poética, nos hace partícipes de su fundación, su cosmogonía, su visión de rumbo, su sabiduría, en fin, todo aquello que el Totonacapan quería decirle. La voz y el silencio son partes complementarias en un diálogo, dice el prologuista. Sentémonos a escuchar estas páginas que hablan aún en el silencio. El Tajín, Voces y Silencio, de Paco Morosini, lo vamos a leer hoy en la Quinta de las Rosas, Carlos. Pero además de nuestro capítulo del perfume, que estamos muy emocionados, bien muy adelantados, fíjate, ya vamos viendo cómo Grenouille ya ha demostrado sus habilidades con Baldini para poder hacer algo mejor que Amor y Psique, y ahora nos vamos a enterar de cómo Grenouille se, digamos, se decepciona un poco de no poder capturar el olor de todo lo que él quiere por los métodos que Baldini le ha enseñado, y ahora tiene que emigrar a otro lado donde le puedan enseñar un método para atrapar el olor de cualquier objeto, incluso de las personas. Pero además, Carlos, además del capítulo que nos corresponde del perfume de Patrick Süskind, vamos a iniciar por ahí un poco la lectura de Momo, de Mikael Ende. Momo, una novela que no queremos que se olvide, porque Momo es una novela que nos enseña que a veces lo más importante para aliviar el dolor de una persona, el desconcierto de una persona, es escucharla, Carlos. Hemos olvidado cómo se escucha. Siempre estamos prestos a hablar y hablar y hablar, pero se nos olvida que hay personas que solamente requieren de que les escuchemos, y cuando los escuchamos, Carlos, ellos encuentran la respuesta de sus problemas. Ese es uno de los muchos mensajes que encontramos en este libro de Mikael Ende, Momo, el mismo escritor de La Historia Sin Fin, Carlos. Hoy, muy en bien. La Quinta de las Rosas, de 4 a 6 de la tarde, ya sabe, puede llegar a las 3, y no se preocupe por el clima, porque siendo jueves y sabiendo el día que toca Taller Libertad Bajo Palabra en la Quinta de las Rosas, pues el día se compone, Carlos. Muy bien, pues muchos saludos allá a los talleristas. Dale, igualmente, y felicidades. Buena semana. Por el reconocimiento, Carlos. Igualmente, gracias, hasta luego. Bueno, pues entonces, sí, yo les decía el otro día que se me había quedado la espinita de no haber dado reconocimientos a los actuales comentaristas, que lo tienen bien merecido, pero sí se me hacía injusto que los que ya no están aquí, por las razones que fueran, pues no recibieran el suyo, ¿no? Y la verdad es que lo hubiéramos podido hacer si se nos hubiera ocurrido con más tiempo, pero ya se nos echó el tiempo encima, ¿no? Entonces una disculpa, pero no tuvo absolutamente nadie que ver más que nosotros, los de aquí en la revista, ¿verdad? Vaya, por fin estamos de acuerdo. Bueno, Rosy, ¿cómo estás? Buenos días. Vamos entonces con un poquito de música y luego lo que sigue del arroz. Slowly by, can you hear the steel rail humming? That's a hobo's lullaby. Don't you think about tomorrow? Let tomorrow come and go. Tonight you're in a nice warm boxcar, safe from all the wind and snow. Go to sleep, you weary hobo. Let the towns drift slowly by. Can you hear the steel rail humming? That's a hobo's lullaby. I know police will cause you trouble. They cause trouble everywhere. But when you die and go to heaven, you'll find no policeman there. So go to sleep, you weary hobo. Let the towns drift slowly by. Can you hear the stereo hum? That's a hobo's lullaby. I know your clothes are torn and ragged, and your hair is turning gray. But lift your head and smile at trouble. You'll find peace and rest someday. So go to sleep, you weary hobo. Let the towns drift slowly by. Can you hear the steerer humming? That's a hobo's lullaby. Oh, go to sleep, you weary hobo. Let the towns drift slowly by. Oh, can you hear the steerer humming? Revista, un bien necesario. Continuamos. Tanto tiempo que no nos veíamos, ¿verdad? Ya ni me reconocías. Mi querido casi. Héctor Larrabe, no, sí, cómo no. Nomás no me acordaba del apellido, la verdad. Japonés, de ascendencia sí, japonesa. Sí, estuvimos ahí en el ayuntamiento hace como 1000 años. Ya tiene 20 años, pues trabajando fuerte como siempre, Carlos. Ajá. Aprovecho para felicitarte por tu aniversario, bueno, por el aniversario de este gran proyecto que tienes y que es uno de los más escuchados y permanentes, ¿no? Oye, cual, muchas gracias. Felicidades, ¿eh? Pues muy amable. ¿Y ustedes van a estar de fiesta también en la Facultad de Biología? Sí, una gran fiesta. Cumplimos 50 años de fundada nuestra Facultad de Biología. Uh-huh. 50 años, se dice poco, pero representa, pues, ahora sí, medio siglo. Uh-huh. Es una escuela que fue la tercera en el país que se fundó, en la provincia, después de, obviamente, de la UNAM y del Poli. Entonces, pues vino Nuevo León, Morelos, y nosotros estamos uh-huh. por ahí. La UDG también dice que por ahí anda, pero realmente somos la tercera uh-huh. escuela. Y bueno, pues... ¿Y cómo anda la escuela con respecto a las demás facultades? Mira, tuve la oportunidad y la deferencia, y puedo decir con mucho orgullo, de ser director de la facultad. Dejé la dirección hace 3 años, poquito uh-huh. más, fui director 8 años. Pude conocer la mayoría de las escuelas de biología, escuelas y facultades de biología. Yo te puedo decir que de las 70 que hay, con toda la certeza, estamos entre las 8 primeras, qué bueno. de mayor calidad. Y lo digo con conocimiento de causa, porque además... bueno, participé en las cátedras nacionales de la biología, fui presidente de la Asociación de Escuelas de Biología del país. Entonces, luego con conocimiento de causa, Tenemos una escuela muy fortalecida en cuanto a la planta académica. Es una escuela que ha crecido muchísimo en su planta académica. Hemos centrado en estos aspectos, no solamente de la formación de los profesores, sí, que el 80% tiene grado de maestro o doctor. Además, se creó una maestría en gestión ambiental para la sustentabilidad con los mismos profesores de la escuela, que ya va al manejo de los recursos, digamos, a poner en práctica todo lo que aprendemos en el aula con proyectos de apoyo. Es una maestría profesionalizante, recién está en el PNPC, Padrón de Calidad Conacyt. El año pasado igual se creó otra maestría en ciencias biológicas que está en el PNPC. Hemos tenido muchísimos egresados que son que han sido con mucho reconocimiento a nivel nacional. Sí, y además conocemos a muchos de los que ahora ya son profesionistas, que sean estudiantes, con los que compartimos experiencias teatrales. Claro. Y además, yo no sé, tengo muchos amigos biólogos. No sé por qué razón. Yo creo que quizá por la proclividad que tienen ellos, ¿sabes?, hacia el arte también. Pero el caso es que son muchos los biólogos. O sea, varios de mis mejores amigos son biólogos. Sí, pues la biología está en este, en esta corte del... Bueno, yo iba a estudiar, yo empecé a estudiar biología. Órale. Entonces, a lo mejor por eso hay como una atracción, ¿no? Yo creo que somos privilegiados los universitarios de manera general. Lo puedo decir. Leí unos datos de el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, y la verdad es que son sorprendentes. Es un trabajo que ya tiene 5 años, pero habla de que de los más de 100 millones de mexicanos que somos en el país, ya ahora 120, rebasamos esta cifra. Había en el 2012, el artículo es del 2013, 5 millones. Entonces eso es, por un lado es muy una cifra muy dura y muy lamentable, y con posgrado en aquel entonces había 500,000. Entonces, esto que comentas de que tú tienes mucha razón, entonces el núcleo realmente es reducido, y estas carreras de las ciencias tienen mucho que ver con el arte, sí, ¿no? Con la cultura. Digo, porque son más del aspecto administrativo, que no están de ninguna forma al margen ni excluidas. Claro. Pero esas carreras donde se nos forma para conocer, para cuestionar, para preguntarnos el por qué, donde también en las ciencias obviamente hay muchísimo de creatividad, de la innovación, misma, ¿no? Entonces, yo creo que por eso ahí tu acercamiento... Uh-huh. Con los biólogos. Oye, ¿cómo lo van a festejar? Pues estamos muy contentos, a ver si podemos decirlo, de manteles largos. Mañana se cumple, se festeja y se celebra el 50 aniversario de nuestra querida facultad. Estará la rectora, estarán representantes de los ayuntamientos con los que estamos trabajando. Por supuesto, estarán nuestros egresados. El día de mañana, digamos, es la ceremonia, podemos decirlo así, inaugural de inicio de los festejos de lujo. ¿A qué hora? Es mañana en la Facultad de Biología. A las 12 el evento formal, a las 10:30 haremos una mesa ronda con los fundadores, que incluso algunos ya están jubilados, pero algunos están en activo, pero estarán mañana a las 10:30. Y... estará también con nosotros la doctora Julia Carabias, nos ha confirmado. No mañana, estamos acordando la agenda, calculo yo en un par de meses. Es muy probable que el doctor José Sarocán también, que es el presidente de la Comisión General para el Conocimiento y Uso de la Biosfera, estará. Pero aparte de esas, digamos, grandes científicos, tendremos también nuestros grandes científicos que han egresado de la facultad. Hemos querido dar el reconocimiento, Carlos, porque a veces reconocemos a los de fuera y no nos reconocemos al interior. Queremos reconocer a nuestros egresados en el área de la biotecnología. Habrá una mesa redonda el 26 de este mes. Posteriormente, empezando abril, habrá una mesa de ecología terrestre con nuestros egresados destacados y con... O sea, el festejo va para largo, entonces. Pues sí, queremos hacer una serie de festejos durante el año. ¿A dónde se conoce todo el programa? En la Facultad de Biología, en la página de la Facultad, del Facebook de la Facultad de Biología, o en la dirección. Mañana también aprovecho para decir, tendremos un bailongo mañana por la noche en el museo, donde está abierto. Bueno, habrá que anotarse. ¿En el Museo de Antropología o en el Museo Interactivo? En el Interactivo. Ajá. Estará Halley Big Band, estará el Tren Wiccan, y entonces también es un momento de compartir. Bueno. De festejos. Imagínate, yo salí ya hace 38 años, entonces ver a mis compañeros que irán a sentarnos en la mesa, y así será, ¿no? Hay algunos que son de la primera generación, que tienen 46 años, que egresaron, los tienen ya hace 20 años, 15 años, pues es un momento también para convivir en otro aspecto. Bien. Pues Héctor Narrabe, me dio mucho gusto encontrarte nuevamente. Carlos, como siempre. Y más con buenas noticias y muchas felicidades a No, gracias a ti. Las felicidades a los biólogos, ellas y ellos. Sí, estamos muy contentos, muy orgullosos. Nuestros egresados andan por todo el país y por varias partes del mundo también. Pues una cordial invitación a todos los radioescuchas, en particular a los biólogos, a los egresados. Todavía pueden anotarse para ir a la fiesta ahí en la Facultad de Biología, 842-1748. 842-1748. Ese es el teléfono, 842-1748. O en la página que tiene la Facultad del 50 aniversario en el Facebook. ¿Y para el baile? Ahí mismo, en el 842-1748, ahí pueden adquirir lo que son los boletos. 42-1748. Es el de la dirección de la Facultad de Biología, de la maestra, de la doctora Clementina Barrera, directora actual. Y un abrazo a Ibiza y que se recupere, que anda un poquito, sí. Permita. Carlos, nos avisó, y felicidades a ti, tu tiempo, tu programa, no solamente de los más, escuchados, sino de los más diversos, variados. De toda la comunidad universitaria. Por supuesto, pero de los más, que han permanecido durante eso el tiempo. Sí. Y eso. Somos muy necios. Muy bien. Te agradezco mucho, Gracias, que te vaya muy bien. Pásale. Gracias, Arturo Richard. Hola, del libro de Stephen Hawking está en Historia del Tiempo Ilustrada, El Gran Diseño, agujeros negros. Para las personas que nos estaban pidiendo alguna guía, entonces, bueno, pues ya saben. A ver, Historia del Tiempo Ilustrada, El Gran Diseño, Agujeros Negros y Pequeños Universos. El universo en una cáscara de nuez. Son libros muy bellos y de fácil lectura. Antonio Quinto. Querido Grillo, no te podrás quejar de ser un avisador despedido. Regresarás a la revista como un personaje. Espero no se te vaya a subir y te olvides de los pobres. Ya se le subió. Uy, ya sabía. No puedo traducir eso. Porque a veces el grillo es un poquito grosero. Son las 9:02, las 9:02 aquí en la revista. Vamos con música. Hacete mi cono pedazos, para salvarme entre únicos sin pares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Dale. Conmigo la necedad. La revista. Continuamos. Bueno, Germán Martínez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Carlos, muy buen día. Pues todavía recordando el festejo de los 30 años de la revista. Pues aunque no quiera uno, porque los videos que están subiendo en las redes, tanto los de aquí de radio, que están muy padres, sé que yo les agradezco mucho todo el trabajo que están haciendo de difusión, de post, el day after. Sí, así es. ¿No? Así es. Siempre hay un día después. Este último que subieron está muy rico. Sí, una mezcla de todo lo que pasó. Sí, ¿no? cómo no, está muy bonito. Nada más que algunos dicen, no, yo no salí. ¿Por qué no salí? Pues no pueden salir todos. Está muy complicado. Sí. Tanta gente. Pero mira, algo corroboramos en este festejo de 30 años. Ajá. El gran cariño que te tiene la gente, ¿eh? Pues que tiene a todos, ¿no? Pues a los comentaristas, a ustedes también, todos apapachados. No, pero particularmente, ¿no? Yo creo que se subrayó esto, algo que solamente puede hacer la radio, ¿eh? Sí, de veras que es maravilloso, estoy sorprendido. Sí, sí. Porque uno tiene nociones de lo que puede pasar en un programa de radio, ¿no? Pero ya cuando constatas... Sí. Sí, sí. Sí, dices, ay, qué poder de la radio, ¿no? Todavía tiene. Y además me gustó mucho el texto de Jaciel, ¿eh? Qué buen texto. Fue un éxito el texto de Jaciel. Muy bueno. La rectora le gustó, el presidente municipal también me lo comentó. Es que ese muchacho es muy brillante. Nada más promete. Que no quiere hacerlo ya, sí, digamos, sí. Ya como modus vivendi, ¿no? Pero promete, ¿no? Promete. Pero promete. Bueno. Se le puede pulir a su texto, ¿no? En algunas cosillas. Hay que ir metiendo poco a poco la cancha. No le pone acentos bien. Ay, no quiero hablar de fútbol porque los Pumas están pero bastante mal. No, pues mejor ni hablemos de fútbol. Una pérdida anoche de 2-1 con el Necaxa, man, terrible. Híjole. Pero es que ya va, desde que perdieron con el Veracruz, ¡hombre, el tobogán! Parece algo muy curioso. Pasó igual con Palencia, ahora pasa con Patiño. Empiezan a jugar muy bien, nos hacen creer que regresa el espíritu universitario. Uh-huh. Y no lo mantienen. Falta ahí un problema de ajustes mentales. Yo recuerdo mucho al psicólogo Octavio Rivera, no sé si llegaste a conocerlo. ¿A quién? Octavio Rivera. Sí. Que era un psicólogo de los Pumas, sí, que trabajaba con Bora Milutinovic, y él ayudó mucho a Hugo Sánchez, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cada vez que había una crisis, inmediatamente se lo reunían y reacomodaban los malestares que hubiera, uh-huh, para mejorar la fortaleza del espíritu Puma, ¿no? Pero ahora no hay eso. Pues que llamen al del Cruz Azul, que ya ves que entró el coaching, que le llaman, ¿no? Ah, sí, sí. Y metieron 5 goles. No, ¿sabes qué? Fue Nacho Trigues. Este producto milagro. Sí. El coaching. Oye, te mandan, ¿no?, aquí saludos, pero no sé quién, porque nomás tengo el número. Buen día, les comparto el programa al 50º aniversario de la Facultad de Biología. Saludos también a Chuchín. Chuchín, ya deja de estar cotorreando. A quien no se me hizo conocer, que te quieren conocer, que te tome yo una foto y que la mande. Así que peínate. Dice que cobra, que ya cobra, ya está como el grillito. Híjole, y el grillo. Y mandan muchos saludos a Germán. Gracias. Ya nomás nos dicen quién fue. Nos mandó él. Oye, Chuchín recibió muchos aplausos. Chuchín se llevó el aplauso. Sí, sí, sí. Fue el mayor aplauso. De repente me senté en la Plaza de Toros. Pensé yo nomás que porque lo quiero mucho, pero si no me hubiera dado coraje. Sí, sí, iban a sacar en hombros, ¿no?, a Chuchín. Es que a mí ya estaban cansados. Ya cuando me tocó a mí ya estaban cansados. Me hubieras anunciado al principio. Sí, ¿verdad? Sí, pero bueno. No, muy merecido, Chuchín. No, a mí me dio muchísimo gusto que lo recibieran así. Sí, claro, claro que sí, por supuesto. Pero más que ya se creció, ya se le subió. Ni modo. Está bien. Bueno, voy a lo que vine. Perdón, a lo que vine. Vengo a hablar del libro Los Multiculturalistas al Diván, de Raúl Homero López Espinosa. Este joven, formado aquí en la Facultad de Filosofía de la Universidad, es un joven realmente brillante. A mí me llama mucho la atención la facilidad que tiene para abarcar las teorías y sobre todo reunirlas con las experiencias que él ha vivido en la Universidad Veracruzana Intercultural, que ha sido un trabajo interesantísimo y cada vez también lo ha ido conectando con el modelo educativo de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo reunir todo este tipo de pensamientos en una sociedad tan diversa, tan multicultural, y hacer posible que entre en la interculturalidad podamos mejorar nuestros pensamientos, nuestras formas, nuestras acciones? Uh-huh. Para eso pues abarca diversos filósofos, pero particularmente echa mano de las teorías de un esloveno que se llama Slavoj Žižek, que él hace precisamente toda una relación lacaniana desde la psicología y también marxista, y además hace una crítica sobre los estudios de la cultura popular muy interesante. Entonces, con esa visión psicológica, por eso le pone Los Multiculturalistas al Diván. ¿Qué es lo que hacen los grandes teóricos de América Latina alrededor de este tipo de pensamientos, de estas formas de ver la realidad, sobre todo los grupos marginados? Uh-huh. Hablemos de los indígenas, uh-huh, hablemos de los chavos, los barrios, todas las zonas que... Uh-huh. Toda la producción de cultura popular que existe, uh-huh, en los tiempos actuales. ¿Cómo se debe de abarcar a nivel de una mejoría social, ¿no? Es un trabajo de reflexión contemporánea muy interesante. Y además, pues, vuelvo a insistir, ese joven es muy bueno, ¿eh? Muy buen. ¿Cómo se llama? Raúl Homero López Espinosa. Raúl Homero López Espinosa. Egresó de la Facultad de Filosofía, ingresó a los trabajos de la UBI, cuando iniciaba la UBI, y ahí retomó todo este tipo de experiencias para decir, a ver, tenemos que poner la teoría en práctica, ¿no? Mm. Y está actualmente trabajando en los modelos educativos de la universidad, uh-huh, lo cual me parece muy interesante, y da clases en filosofía, ¿no? Entonces, es el libro que traigo ahorita. Los Multiculturalistas, uh-huh, al Diván. ¿Cuánto vale? Cuesta 180. Perfecto. Es lo que cuesta y lo dejo aquí, ¿no? Bueno. Y bueno, pues dejo también la recomendación del día. Sí, seguimos, ¿no? Con la recomendación. Sí, sí, sí, ah, bueno, sí, claro, por favor. Pensé que nomás era un... No. Bueno, vamos a hablar ahora de un grupo, vamos a escuchar un grupo colombiano. Ajá. Que se llama La 33, que surge precisamente de una calle que se llama La 33 en el año 2001, con los hermanos Sergio Mejía. El hermano Sergio Mejía es el líder de la agrupación. A Colombia se le conoce más como por la cumbia. Pero no, pues pero también son salseros, tienen buena salsa. No, pero buenísimos, han sido seguidores de la salsa, uh-huh, desde la época de los 60, los 70, mientras que la cumbia era muy popular aquí en México, uh-huh, allá estaban escuchando salsa. Y gracias a Ariel Montalvo, nos ha abierto el campo de la vida salsera en Colombia. Por cierto, hoy vamos a presentar un libro. Claro, porque él tiene un libro. ¿Y estudió allá? Sí. Entonces, hoy vamos a presentar justo un libro de Rafa Figueroa en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, donde va a estar Ariel Montalvo, Rafa Figueroa y Leonardo Ortiz. Espero que llegue bien. Ya es que Leonardo siempre es un problema. No sabemos si va a llegar bien o no. Esperemos que esté bien. Si va a llegar, con que llegue ya con eso. Con que llegue ya es ganancia. Entonces, y vamos a hablar del libro de transculturalización de la salsa con Rafa Figueroa. Y bueno, Ariel nos ha abierto las puertas de este grupo de la música colombiana. Y esta es la 33. Y vamos a escucharla con un número de un tema muy popular que es La Pantera Rosa. Esta se llama La Pantera Mambo. Con un saludo a Noemí Ramírez. Bien. We'll be right back. fecha 1988, 30 años de añejamiento. La revista, como los buenos vinos. Bueno, pues muy contentos con esta música que sugirió Germán con la 33 de Colombia. Reina Morales dice, ya hasta me puse a bailarla. Estábamos hablando de la manera en que los adultos, a través de la historia, pues han asustado a los niños para que se porten bien, para que se vayan a dormir, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de un artículo que leíamos de los robachicos. Y está el señor este de que echa arena en los ojos, el coco, la llorona, en fin. Y dice Manolo Pérez, allá en el puerto de Veracruz, por cierto, dice que está nubladito, está gris. Gris, gris, gris. Dice, hace unos días quise persuadir a mi hija Jimena para que me ayudara y no se me ocurrió nada. Y pensé en el robachicos, le voy a decir que debía el robachicos o la llorona o el tlacuache, algo le voy a decir para amenazarla. Así que le dije, Jimena, si no te apuras con la tarea, desconecto el módem. Y mira, de volada que obedeció. Pues sí, claro, ahora sí es como podría, ay, qué bárbaro. Era de mis favoritas la caricatura de la Pantera Rosa, muy original, escucharla al ritmo de salsa. Noemí Ramírez. Bueno, pues ya no me va a dar tiempo de nada. Quizá nada más de despedir a esta personaje. Ándale, que te vaya muy bien, ¿eh? Bueno, buen día. Vamos entonces a... ya no tengo tiempo de nada, ¿verdad, Chin? Ya nos vamos, bueno. Muchas gracias por su atención, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y servidor de ustedes, Carlos Romano. Se quedan en la muy grata compañía de Rosy en su programa Llegale, aquí estamos. Hasta mañana, muy buenos días. Nos despedimos con Boston, Holly Ann. Like the shadows linger at the close of day, and we could see we were timeless dreamers of another day, and we were free in a dawning age. We had so much to say.